golpea duro y me destroza los huesos. ¿Cuánto podré aguantar? El camino se hace largo y no creo en los cuentos. ¡Qué dura es la realidad! Me fascinan los ilusos héroes de nuestro tiempo. Con correa y su bozal, lo que no soporto es notar el sufrimiento de tanta gente alrededor. Dime, doctor, ¿qué es lo que tengo? Cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión. Recuperaré el cerebro. Me ha desgastado el corazón. Si no es por ti me muero. Ya no hay receta para el dolor. Que no. Prisionero de los tiempos, moraleja del cuento. Siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dijo esta vez lo dejo. Jodida enfermedad. Es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo. Solo tú me curarás. La cordura y mi locura peleando todo el tiempo. Lo que me dijo el doctor. Basicopatía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Basicopatía, basicopatía, madre mía. Bueno, hay una de las frases que dice que dura en la realidad. Arturo, muy buenas. Muy buenas, señor. Bueno, muy de, tengo un gustazo volver otra vez a hablar contigo, tenerte aquí. Y oye, que dura en la realidad. Yo no sé si empezamos a comentar cosas o mejor nos centramos en lo más bonito y en lo más bueno y estas sí, cosas. Sí, lo malo ya hay tiempo para contarlo, pero ahora lo que importa es el disco, que estamos otra vez ahí al pie del cañón. Bueno, yo fíjate que escuchando este disco tal otra vez, ya, bueno, yo pensaba, bueno, ya habéis actuado, lo habéis movido en directo bastante, lo habéis tocado en Madrid, además lo habéis presentado, todavía hay más conciertos, ahora diremos los conciertos para que la gente no se le olviden, pero bueno... ¿Cómo uno lo ve después de haber movido un poquito por lo menos este disco? Las presentaciones en directo. No sé si uno dice, todavía tengo huequecito aquí. Sí, sí, la verdad que está funcionando muy bien. Yo creo que la estrategia junto con Rock Estatal de hacer primero el EP ha mantenido a la gente en ascuas y con ganas de el disco completo. Y luego en el directo se defiende perfectamente, o sea, y sobre todo... Al tener ya el EP antes, la gente ya canta los temas y era lo que se pretendía, ¿no? Uh-huh. Un poco no presentar un disco en frío sin haber hecho nada que conocieran las canciones. Y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien en ese sentido. Y bueno, la presentación fue un éxito y con lo complicado que es ahora, bandas como nosotros, todavía mantener ese público fiel y que te vengan a las salas, y prácticamente casi se hizo un lleno en la sala live. Y allá donde estamos yendo, de momento la gente está respondiendo. También claro, te digo que en Madrid, donde se hace uno fuerte. Claro, eso es un poco lo que te estaba diciendo, que después de todo este tiempo que lleváis, qué duro es tener que seguir luchando a contraviento y marea, pero uno tiene la esperanza, después de que ve vosotros como banda, después de quemar tantos cartuchos, disparar tantos cartuchos, es decir, joder, por lo menos veo algo de luz, de que puedo tener todavía hueco, seguir al pie del cañón. Mira, es como todo, al final en el disco lo contamos precisamente, se llama Diagnóstico Basicopatía por esto, ¿no? Porque al final dices, a ver, nunca ves el momento de dejarlo. ¿Por qué? Porque esto te gusta demasiado, es tu vida, te gustaría vivir de lo que te gusta. Y al final eso es lo que nos mantiene día tras día en el escenario. Nos hemos rendido muchas veces, pero siempre de cara a nosotros, porque de cara a la gente hemos estado manteniéndonos vivos año tras año. Y claro que es duro ver que, pues... Antes llegabas a los festivales en el 2004, 2005, 2006, no hacía falta moverte prácticamente, te llamaban ellos para que tú fueras, eran otros tiempos, ahora las cosas han cambiado, los grupos que no pegamos el salto en aquellos 85, 90, 90 y pico, estamos peleando para entrar en los huecos de carteles y ahora pues eso, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Pues los tributos te han comido la tostada, otros estilos musicales están llegando más a la gente joven, quizás un poco de todo, ¿no? Pero la ilusión... ¿Qué es lo que se trata de esto? Basicopatía, esta enfermedad que padecemos y que muchos de nuestros fans la padecen, son los que nos mantienen vivos, ¿no? Es como otro cartucho. Esperemos que esta vez no vaya al aire y sí que tenga resultados, que poco a poco, sobre todo a nivel digital, se están consiguiendo resultados y además bastante buenos. Bueno, y lo estáis viendo. Yo tengo que decir que evidentemente, como siempre digo, a nivel de calidad musical y de directo, nadie os puede decir ni esto, ¿eh? Ni esto, porque realmente sois brillantes. Bueno, vamos a, que no se me olvide, que nos enrollamos y me parece que nos vamos a enrollar. Sí, sí. Vamos a decir los próximos conciertos que hay para poder veros en directo. Pues mira, además, bien cerquita, la semana que viene ya el día, ay, a ver si me acuerdo, el día 28, el de los Santos Inocentes, y no es ninguna inocentada. No lo es. En Silicona hacemos un concierto muy especial que ya lleva, esta sería la cuarta edición, no, la quinta edición, que es Rock para Peques. O sea, nosotros lo denominamos básico y familia, porque en un principio se generó para atraer a ver, la media de edad que viene a ver a nuestros conciertos, pues es de 40, 40 y pico, y ya empiezan a tener críos. Entonces siempre había una demanda de que, joder, es que los conciertos son muy tardes y nos gustaría seguir yendo a veros, ¿podéis hacer algún concierto así poder llevar a los niños? Y empezamos con esta tontería y resulta que son los llenos que estamos haciendo en las salas ahora últimamente, precisamente es con el Rock en Familia, ¿no? Sí, propios fans de la banda. Sí, sí, no. Exactamente, perdón que te interrumpa, que decirlo, que yo creo que la última edición agotasteis entradas. Oigan, solo out antes una semana y ahora estamos prácticamente, yo creo que en esta semana o al principio de la siguiente vamos a tener que colgar otra vez el sold out porque vuelve a tener este éxito, ¿no? Es una oportunidad más para que la gente pueda acercarse y sobre todo a la gente joven, a los críos, saber que el rock and roll no es aquello malo que se contaba hace muchos años. Exactamente, ¿no? Es todo lo contrario, ahora el rock and roll está más cerca y cada vez hay más demanda de chavales, sobre todo jóvenes, que quieren escuchar rock, aunque luego no se ve plasmado en festivales y en conciertos de calle, ¿no? Le dais una vuelta. Yo tengo que decir que yo no os he visto en ese rock para peques, pero ahí me han dicho que evidentemente a los adultos también nos gusta porque le dais una vuelta un poco a todo, ¿no? Pues es un poco, pues imagínate, el show que se monta en básico, que tú ya nos has visto muchas veces, es siempre mucho show con el público. Ahora el público al que enfocamos todo este concierto son críos. Entonces, primero, tienes que tener cuidado con los tacos, que ellos son muy de tacos. Y sobre todo, pues comentarios y tal, y vigilarlos, ¿no? Pero el concierto en sí son las mismas canciones, o sea, no hacemos nada diferente. ¿Las mismas? Son las mismas canciones, o sea, lo único, claro, como tenemos tanta diversidad de canciones, pues a los niños el rock and roll les entra súper fácil, o sea, canciones rock and rolleras de toda la vida, el clásico rock and roll. Entonces, como tenemos mogollón de rock and rolls, los críos es que enseguida ese tipo de música transmite. Les enseñamos qué es el ska, les enseñamos qué es el hard rock, les explicamos con ritmos de batería qué es lo que estamos haciendo, ¿no? El heavy metal. Es un poco también instrucción para los críos, pero también te digo que vienen muy bien aleccionados por la mayoría de los padres que están allí. Qué bonito. Que son y amantes del rock and roll, ¿no? Eso es muy bonito, un poco, ¿eh? Enfocado así. Sí es cierto que cogemos algún tema que los críos cantan desde pequeño, aunque no quieran, y les damos una vuelta y lo llevamos al rock and roll y les explicamos que mira cómo suena este tema con un ritmo de batería, con unas guitarras eléctricas, y la verdad que los críos reaccionan brutal, ¿no? Sala el día 28, sala Silicona, horario. 5 y media de la tarde. ¿Horario, perdona? 5 y media de la tarde. A las 5 y media lo ponemos para que a las 7 de la tarde haya terminado, porque a los críos hay que darles una hora y cuarto, hora y poco, porque enseguida se cansan. Aunque, también lo tengo que decir, que nos han reclamado otra. O sea, una vez como los enganches, son un público incluso más agradecido que el de los mayores. Lo vamos a decir, vamos y a decir. Es difícil, pero es difícil porque muy realmente difícil. Vosotros tenéis un público muy agradecido, eso ¿eh? Es. Pero vamos, es verdad que es más agradecido que los mayores en muchas otras situaciones. Sí, bueno, día 28 de diciembre. Día 28, luego al día siguiente, el domingo 29, hacemos nosotros siempre básico, hasta muy vinculado con el tema este de una entrada a un juguete, y lo hacen esta vez, lo hacemos con Revi Radio y con la gente presentado por Mariano Muñesa. Y es una entrada a un juguete que es por la mañana, a las 12:30 de la mañana creo que empieza el evento. Pues mogollón de grupos que vamos a intervenir en ese concierto para recaudar juguetes para todos aquellos críos que no tengan la posibilidad de recibir ninguno. Y los Reyes Magos pues se pasen por allí y Papá Noel, aunque ya haya pasado, para recoger juguetes y dárselo a los críos que no tienen esa oportunidad. La verdad es que es una opción muy interesante. Luego hay otro concierto el día 27 en Gruta 77. Es verdad, que estuvimos nosotros el año pasado. Que estuvisteis el año pasado la misma historia, llevando un juguete. Así que vamos a ver, dos días diferentes, lleváis dos juguetes perfectamente. Y podéis veros a un montón de grupos y ayudáis a una causa que es la hostia. Ya sabéis, el día 29 en Revi Radio, que bastante amplio el sitio, grande, así que podéis ir y traer muchos juguetes. Y el Gruta 77 no es tan amplio como Revi Rock, pero también tiene su buena cantidad de gente. Así que ya podemos veros en dos conciertos. ¿Alguna fecha más? Sí, ya tenemos para enero lo que estábamos hablando antes, ¿no? Qué difícil que tenemos los grupos de nuestra historia, que nos tienen que ver en directo para ver si somos buenos o malos o regulares para poder llegar a festivales, ¿no? Y tenemos el día 24 de enero una movida algo así parecida en Soria Capital para intentar a ver si si nos viendo en directo y mostrando nuestro show, podemos entrar en Soria Rock, etcétera, ¿no? O sea, lo que es la provincia de Soria, porque estamos muy vinculados con la provincia y sobre todo con el tema del vaciado de pueblos, ¿no? De la provincia. Y nosotros nos hemos ofrecido, evidentemente, porque tengo familia en Soria y nos tratan muy bien, pues como ser una banda de allí, autóctona soriana, y para intentar que la gente no se vaya de los pueblos y que sigan al pie del cañón. Bueno, pues mira, luego volveremos a repetir las fechas. Vamos a pinchar un tema y ahora ya nos metemos de lleno en un poco de estripar más el disco para la gente que no lo haya escuchado, que la verdad es que es un discazo tremendo, ¿eh? Todavía se me pone a uno los pelos como escarpias. Y bueno, yo voy a poner la versión de la Creedence un poco y ahora hablamos, ¿eh? Sí. Evidentemente luego ponemos los temas propios, ¿eh? Pero voy a poner el tema de la Creedence porque vamos a hablar, voy a preguntaros unas cositas. Perfecto. Que yo sé que os gusta darle las vueltas a los temas y, hostia, lo hacéis de una manera tremenda, ¿eh? Así que vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Perfecto. Hace largo tiempo atrás alguien me supo contar por qué la calma cae tras la tempestad. Aunque sea un día de sol, pero llueve mi interior. Yo sé que ahora todo terminó. ¿Has visto la lluvia alguna vez caer? ¿Has visto la lluvia alguna vez caer? En un día de sol. Aunque esté brillando el sol, no ha parado de llover. Yo sé, no hay camino para mí. Es un círculo veloz que no puedo detener. Lo sé, paro a preguntarme. ¿Has visto la lluvia alguna vez caer? ¿Has visto la lluvia alguna vez caer en un día de sol? Pues Rode Vallecas, Generación Suicida. Y bueno, hemos puesto la versión de la Creedence. Está diciendo la gente, joder, pon un tema propio, un tema propio. Pondremos temas propios. Pero, oye, la verdad es que a vosotros os gusta hacer las versiones y yo creo que tenéis una facilidad para darles la vuelta y llevarlo a vuestro terreno. Las rancheras. Las rancheras, es lo que... Ahí eso es una cosa que habéis hecho de una manera tremenda. Y bueno, y en este tema y otras versiones que le dais la vuelta. Cuéntame un poco cómo surge el volver a meter una versión. Mira, el tema de las versiones, evidentemente, es una pura... El principio, el contexto al principio es puramente comercial. Siempre que entras con una versión, lo que pasa es que nosotros sí que no las trabajamos, las damos un poco de vuelta. La canto en castellano porque mejor que no la cante en inglés. También te lo digo, mi inglés es horrible. Y yo hice una más o menos una traducción o... hice una adaptación sobre una letra que ya existe, que si no me equivoco eran de los New, además creo que sí. La tienen, creo que la tenían en castellano, yo la di un poco más la vuelta y tal, por el tema de métricas, etcétera. Sí. Y esta canción nos persigue, por eso la metimos en este disco, porque como digamos que es un recopilatorio de todo lo que nos ha pasado en tantos años, es una canción que nos lleva persiguiendo pues los 21 años que llevamos de carrera, 21, 22 años. De obligado a meterla, entonces, claro. Porque la llevamos tocando siempre a final del concierto, a finales de los conciertos, pues todo este tiempo. Y además la tocábamos en formato acústico y por eso la hemos querido grabar en eléctrico, por darle otra vuelta más y ya, como siempre nos ha acompañado en los directos, pues había que meter una versión y sobre todo esta canción que llevamos, pues eso, 22, 23 años tocándola en directo y siempre ha cerrado, o la mayoría el 90% de los conciertos hemos cerrado con este tema porque es muy cantable, porque la gente se agarra los brazos y empiezan a cantar el estribillo, que es lo que importa, ¿no? Terminar con un tema contundente, y yo creo que esta canción lo hace, por eso decidimos meterla en el disco. Yo la verdad es que creo que es un acierto, porque yo fíjate que cuando la estaba escuchando en el disco yo digo, pero si esta no la han grabado anteriormente, me suena que... Y estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas, y claro, es que la hemos escuchado en directo un montón de veces. Sí que tuvimos... en aquel disco acústico, claro, es que siempre digo que siempre que hablo de ese disco que es el Suenas Tú, que es un DVD en directo, nos hicieron, entre comillas, grabar un disco en directo en acústico, una compañía que estaba muy interesada, y justo cuando llegaba el momento ya el disco estaba grabado, que lo hicimos en dos sesiones, un solo día, ahí en Fuenlabrada, con... Éramos 12 tíos en el escenario, o sea, espectacular. Y le invito a la gente que en Spotify lo escuche, se titula Suenas Tú. Y este disco, ahí sí grabó por primera vez la canción de la Creedence, has visto La Lluvia Caer, pero en formato acústico, con coros femeninos, con saxo, con... O sea, el tema en acústico es brutal, pero sí que es cierto que nosotros siempre lo hemos tocado en directo y siempre lo hemos tocado en eléctrico. Pero sí que ya estaba grabado ese tema. Lo que pasa es que este disco, repito, está en el cajón. O sea, igual que salió, se quedó. No hubo nada de promoción porque se echaron para atrás. Y bueno, la poca promoción que le podía hacer la banda en sí. Simplemente no teníamos apoyo de ningún lado, no como ahora con Rock Estatal. Y es una pena que ese disco, a la gente le invito a que lo escuche en Spotify, que lo tiene y lo podrá descargar. Es un disco que pone la piel de gallina, ¿eh? Pero fíjate, en este disco tú ya estabas mencionando lo de la Creedence, que la versión de la Creedence y tal, y ya estabas comentando, es un disco este especial, ¿no? Aparte de que decir, joder, todavía seguimos aquí, pero bueno, cuéntame un poquito el tema de las canciones. Yo creo que son canciones que teníais ya guardadas y que no han podido salir. Hay canciones, por ejemplo, que a mí me ponen la piel de gallina, me ponen todas, ¿no? Pero, por ejemplo, el No Te Esperaré, esa temazo, en directo, yo me quedé el otro día como, hostias, me quedé con... Tiene su historia, porque además es un tema que la gente cuando escucha el disco digo, ¿por qué la habéis hecho en acústico solo con una guitarra, no? Digo, y te lo explico muy fácil. Esta canción... la hemos llevado al local, la hemos trabajado en el local con todo el grupo. Cuando la enseñamos por primera vez, porque el autor de la canción es Javi, nuestro guitarrista, él trajo la melodía y tal, y luego adaptamos a mi voz y los dejes y todas esas historias que hacen los cantantes, ¿no? Y cuando la estábamos tocando en el local de ensayo, terminábamos de tocar el local de ensayo y me decía el resto de la banda, nos decía, digo, chicos, yo creo que esta canción la tienes que tocar así. Así, ¿eh? Así. Que es que está preciosa la canción, o sea, no hace falta, digamos, intentamos meter baterías, un riff y tal, y sí, pero no, se perdía la esencia. Entonces, cuando fuimos a grabar a los estudios Python, que ya tenemos experiencia de haber estado grabando allí el directo y el anterior EP, fue cuando la grabamos de tirón. O sea, igual que esto es un estudio, pues yo cantando con el micrófono, Javi a la guitarra, uh-huh. y había que grabar la demo para luego grabarla individualmente. Pues se quedó tal como hicimos en directo la grabación en el estudio, los dos dentro del estudio. Uh-huh. Dijo el técnico de sonido, escucharla. La escuchamos y dijo, se queda así. Es impresionante. Yo me acuerdo así. Que en la presentación de la sala live, cuando terminasteis, se quedó todo el mundo como, hostia. Sí, sí. Además que decíamos, ¿y si ese parón a lo mejor, nosotros que tenemos siempre al público desde el cero a, y ya les tenemos aquí arriba, y a lo mejor meter esta canción, pues yo creo que funcionó bien, porque además viene bien el relax. El escuchar un poco, ¿no? Porque siempre los finales de concierto de básicos son apoteósicos, sí, y ya es sin parar. Entonces, yo creo que ahora hemos aprendido también eso, que siempre nos decían, chicos, bajar un poco para luego volver a levantar, ¿no? Y con esta canción nos atrevimos a hacer que fue el primer bis, que se bajaron de la gente y subir otra vez al escenario, y la reacción de la gente fue bastante... bastante buena, o sea que yo creo que se ha quedado en acústico la canción y la defendemos. Y no vais a librar de ella, ¿eh? No, además que la tocamos en todos los... Ahora, claro, también estamos en promoción y la debemos de tocar siempre, ¿no? Pero sí que que va a sonar bastante, bastante. Uh-huh. Bueno, te decía, disco especial, yo no sé si el resto de temas son temas, sí, que teníais guardados y los vais rescatando para aquí. Es que el disco este ha sido todo diferente a lo normal que hemos hecho tantos años, ¿no? Sí. El título del disco estaba bastante antes hecho que en sí de las canciones. O sea, en este caso el 85% de las canciones son mías y sí que quería contar a la gente el por qué seguimos en el escenario. Uh-huh. El por qué cada día tenemos la misma ilusión que cuando teníamos 18 años. Lo que hemos sufrido, los varapalos que hemos tenido, la mala suerte que hemos tenido. Posiblemente que a lo mejor no somos tan buenos como nosotros pensamos. O sea, todo eso está resumido en cada una de las canciones. Paso atrás, para dar un nuevo impulso, Basicopatía resume todo el disco. O sea, si desglosas, el que invito a que la gente escuche las canciones y desglose, porque en cada canción contamos algo del por qué mantenemos esto. Uh-huh. Otras veces gracias a nuestro público. Luego, evidentemente, la reseña de Básico es que siempre ha tenido que pelear por injusticias, ¿no? Uh-huh. Y hay canciones que verdaderamente necesitábamos hacerlas por todo lo que está pasando, los inmigrantes, la gente que está muriendo. Claro, esa es la quizá a lo mejor en cuanto a letra eso la que es, destaca esa, por hemos, encima de todas, siempre, en el sentido de que es diferente, claro. Por eso, siempre hemos tenido algo que nos ha diferenciado del mismo disco, ¿no? Y esta canción que se sacó en el EP anterior, en Diagnóstico, salía muy de dentro y evidentemente pues de ver las noticias cada día. O sea, esto es un desastre y miramos todos a un lado y parece que no nos va a tocar, pero es que quién sabe que mañana... quienes tuviéramos que emigrar fuéramos nosotros, ¿no? Exactamente. Yo siempre le digo, y bueno, y siempre la gente a mi alrededor y mi familia me ha dicho, nunca sabes lo que te va a pasar nunca, en la vida. Nunca. Un día estamos aquí, pero a lo mejor en 5 minutos estamos... Y además tenemos muy mala memoria, porque España además hemos pasado una guerra civil. Uf. Y hemos pasado mucha emigrante que ha tenido que irse al extranjero y verdaderamente no ha sido muy bien tratado. Y al español que ha salido fuera. Sí ha sido aceptado, pero en realidad luego cuentas las historias de la gente que ha emigrado en aquella época, en la época cuando estaba Franco, y no creas que lo han pasado muy bien tampoco. O sea que yo creo que deberemos de aprender un poco a nosotros mismos, recordar el pasado y aceptar a esta gente que verdaderamente no vienen a robar como nos quieren vender y que nos vienen a quitar las cosas, ¿no? Vienen a salvar su vida. Parece mentira. Y la pierden en el mar. La pierden en el mar. Evidentemente, aunque se salga de la tónica de las letras en general del álbum, lo teníais muy claro que ibais a meterla, ¿no? Esa canción sí. Además, como siempre hemos hecho alguna canción en ese estilo, forma parte de Básico y, como no, forma parte de Diagnóstico Basicopatía. Ha sido otra reseña, ¿no?, de Básico siempre, de tener alguna canción políticamente correcta, pero enseñando los dientes, ¿no? Bueno, vamos a pinchar el tema, ¿te parece? Para que la gente lo escuche, que yo creo que es de los que pone la piel de gallina, desde luego, y que yo creo que habéis acertado de lleno, ya no solamente a nivel musical, sino en la letra, que siempre viene bien recordar y tirar de orejas a la gente, ¿eh? Ya no es noticia. Ya no es noticia, ¿eh? Ya no es noticia. Entonces hay que tirar de orejas para que la gente empecemos a espabilar. Así que vamos a pinchar el tema, pero que no se me olvide. Vamos a decir las 3 fechas que hay. Perfecto, que ya tenéis, y luego volvemos a recordar todo. Venga. Opa. Con 2 muertos bastarán para despertar. Se hace silencio. ¡Suscríbete! Suicida, seguimos aquí con Básico. Y bueno, la verdad es que el tema que ha sonado, como lo hemos dicho, un tirón de orejas para que recordemos El Inmigrante, ¿no? Efectivamente, es lo que hemos contado antes, ¿no? Europa, es cierto que todos sacamos pecho, mira que aquí a nuestro país, pero luego la realidad de 15.000 que teníamos que aceptar en España no llega ni a 3.000, en Francia lo mismo, y al final son los países con menos posibilidades, como pueden ser Argelia o Turquía, o sea, son los que verdaderamente están aceptando más inmigrantes. O sea, es una cosa, no sé, de locos, ¿no? Y que se juegue en la vida de esa forma. Uh-huh. Oye, estábamos hablando a nivel de letras, que tú ya lo has dicho, ¿no? Uh-huh. Que cuentas y contáis realmente el por qué estáis aquí, eso por es. Lo que habéis pasado, la historia de Básico, ¿no? Y todo eso lo que es. Ronda por la cabeza. Pero, aparte, en la parte musical, ¿creéis que habéis metido cosas a lo mejor nuevas o cosas que no se ven en anteriores trabajos de Básico? Sí, lo principal es que normalmente el compositor de letra y música suelo ser yo. Y sin embargo, en este disco sí que hay tres temas, que ha intervenido Javi Martín, que escribe y toca como... Vamos, para qué te voy a decir yo si es un músico de mi banda, ¿no? Entonces, ese toque sí que se ha notado bastante, con diferencia a otros discos, ¿no? En el que el 85 o el 90% de las canciones, a lo mejor las he escrito yo, aunque luego en el local, son de Básico, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que, evidentemente, yo tengo mis dejes, yo tengo a quien he escuchado, uh-huh. quien me puede a mí proporcionar a la hora de cantar algo que yo me pueda parecer o no. Uh-huh. Y Javi, con ese toque sureño a la guitarra que tiene, muy americano y tal, pues yo creo que sí que ha abierto un poco más las orejas y la gama para otro estilo musical dentro de Básico, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué tema te ha sorprendido Javi, concretamente? No sé si te ha sorprendido más con alguno de los temas del disco que otro. Sí, yo vamos, para mí el tema del disco y el single y que le hemos defendido a muerte, para mí es mi plan. Uh-huh. O sea, ese riff de guitarra nos recuerda a los AC/DC de aquella época, pero con un toque diferente. Evidentemente, no soy el cantante de los AC/DC, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ha sido una cosa diferente, aunque hay un tema que pasa así muy desapercibido y que yo creo que es, que este creeré, que es uno de los temas donde cuando lo escuchas por primera vez te quedas así un poco y, joder, a lo mejor se nos va de la onda de básico. Como rock sureño, rock americano, country. Claro, pero es que luego lo escuchas y cada vez... Y además esto es un acorde que hemos decidido todos los del grupo. Cada vez nos gusta más tocar ese tema en directo. ¿Sí? Cuando, sin embargo, de entrada te dice, hostia, es que claro, no suena básico. Pero, sin embargo, luego cada vez que lo estamos tocando en directo siempre acabamos diciendo, joder, tío, el tema de Te creeré al final mola tocar lo que te cagas, ¿no? Y funciona bien, sí, en directo, sí. Igual que hemos dicho con el No te esperaré, que también es que son cosas que a lo mejor parece que no van a funcionar, pero funcionan y muestran un lado muy musical muy diferente además. Efectivamente, diferente, y yo creo que eso se agradece, ¿no? A la hora de, evidentemente, si siempre compone la misma persona, pues siempre mantienes la misma línea, ¿no? En el momento que intervienen otras manos, otras orejas y otros escritos, el grupo evidentemente siempre agrandece. ¿Te puede salir mal? Sí, pero en este caso no se ha dado, o sea que ha sido perfecto. Toma ya. Bueno, vamos a recordar las fechas, venga, que hay nuevas fechas para poder veros en directo, siempre lo vamos a decir, para dar la data y que no se olvide. Sí. Venga, dale. El 28 es el más cercano, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, en la Sala Silicona, el rock para peques, pero que te lo puedas, el que sea adulto y no tenga hijos también puede venir. Además, por unos precios súper económicos, de entrada de 4 euros, si tienes familia numerosa te sale a 3 euros las entradas. Toma ya. Y si vienes como adulto son 8 euros, porque lo que queremos fomentar es que vengas con un crío. En el momento que vengas con un crío vuelven las entradas a 4 euros, ¿no? Lo que no pretendemos sacar dinero de ese concierto, lo que pretendemos es llegar a los críos, ¿no? Al día siguiente hacemos lo de los juguetes en Revi Rock. El día 29 y el día 27, que tú lo has dicho, recordamos que aunque no estamos tocando nosotros, pero estuvimos el año pasado también en el Gruta 77, es bueno decirlo. Y luego ya en enero, el día 24, nos vamos para Soria, y en febrero, el día 1, que no lo hemos dicho antes, nos vamos a Álava, a un pueblo que se llama Alegría. Toma ya, a Álava. Ah, sí, ¡jope! No, además de una manera de la antigua usanza, ¿no? Del boca a boca, porque... Que eso es bonito todavía, que existe. El contacto fue a través de un mensaje de Facebook. Nos preguntaron caché, etcétera, y esto es lo que mola de las redes, ¿no? No habría posibilidades de otra forma, ¿no? Y nos vamos para Lava, estamos buscando alguna fecha más por allí, porque es un concierto encima a las 12:30 de la mañana para una peña en particular, y bueno, y luego ya creo que se me olvida alguna que tenemos también en febrero, creo que es el día 24, o el día 22 vamos a Zaragoza, a la bóveda del albergue, se llama, un sitio también espectacular, con un grupo de Zaragoza que se llaman Los Cuatro Motivos. Esas son, digamos, las más recientes. De todas maneras, aparte de que os lo estáis luchando vosotros ahí como, vamos, como campeones, hostia, van saliendo conciertos. Yo sé que a uno que como músico quiere más, evidentemente. Nosotros, mira, o sea, nosotros lo que yo la he tirado, y si alguien cuando escuchen el disco... O sea, yo me quiero volver a sentir músico, no importante, o sea, ni yo ya sé que yo de la música no voy a vivir, lo tengo claro. O sea, nunca se puede decir, a lo mejor sí, pero yo lo tengo claro y sé en qué situación estoy. Pero yo quiero volver a sentirme músico y que la gente nos vuelva a contar como básico, como en antaño, como en el 2004, como en el 2005, que estábamos en todos los festivales. ¿Por qué le doy tanta importancia a los festivales? Porque es la vía más rápida que tenemos para poder llegar a más gente, sobre todo festivalera, para que vuelvan a reclamar a básico a los festivales, que somos un grupo, y tú nos has visto en directo, muy festivalero. Es que... Y que además engancháis con todo tipo de gente. Yo os he visto en lo que te iba a decir, en Lumbreiras, ¿no? A las 4:00 de la mañana. De la tarde, y hostias, en el Leyendas habéis tocado, en el Leyendas, o sea, vamos, de los punkis a los heavies, por ahí en medio habéis tocado en otros festivales. Efectivamente, bueno, es que hay un zurrón, ¿no? En aquella época, cuando estaba Mariano García, en paz descanse, fueron los momentos buenos de básico, que al final parece que íbamos a pegar el golpe ya y entrar en el circuito nacional, pero al final pues mala suerte, por cosas puntuales, malos entendidos o aciertos o desaciertos con oficinas de manager y compañías, y al final pues este es el diagnóstico, ¿no? Que al final tenemos esa basicopatía que intentamos repartir por todos los conciertos que vamos y sobre todo por toda la gente que nos escucha. Hombre, al final la historia está en que orgulloso porque habéis sacado un pedazo de discos, ¿eh? Y Rock Estatal ahí apoyando. Muy bien, muy bien. La verdad que ha sido todo un acierto. Ya te lo dije la otra vez que estuvimos hablando. ¿Sí? Yo creo que es una de las opciones que tienen bandas como nosotros para llegar a nivel nacional, para hacerte importante, para saber que tienes detrás a alguien que te está protegiendo y te está instruyendo cómo debes hacer los pasos. Y siempre lo diré, este acierto de sacar el EP y después el disco es pleno de la compañía. O sea, uh-huh. Ellos mismos nos dijeron, chicos, como queráis hacer dos EPs y sacarlos en dos fechas diferentes, el segundo te lo vas a comer. O sea, sácalo digitalmente el primero, solamente uh-huh. Digital, no que físico. Sale y, joder, a los hechos me remito, que esto hay que decirlo. Estuvimos una semana y media en el número 45 de ventas a nivel nacional en España. Que esto, o sea, no es moco de pavo. Esto no es Ahora, la gente dijo, pues qué pocos discos vendidos. No lo sé cuántos serán para estar en el 45. Pero nosotros lo estamos. Nos lo puso la compañía y lo estamos explotando a muerte. O sea, bueno, una banda como nosotros es muy difícil llegar a ese número de venta de disco, ¿no? Desde el 13 de septiembre que salió. Mm-hmm. Yo, fíjate, o sea, digo, es muy difícil, o sea, no sé el número de discos que habéis vendido, pero desde luego vender discos aquí en España es muy jodido, ¿eh? O sea, es muy, muy jodido y solamente grandes bandas, y entre comillas grandes bandas, no ni siquiera venden tanto, ¿no? ¿Eh? No, por eso te decía, en la misma lista sí que estaba Ed Sheeran, por cierto, estaba detrás nuestra, aunque llevaba 160 semanas en el número uno, pero bueno, el otro día, esa semana estaba detrás nuestra. Ahí está. Vale, ahí estaba está. En el 46. Así que ahí está. Hay que sacar pecho. Es difícil, hay que sacar pecho porque, sí, hombre, evidentemente hay que daros los méritos. Exactamente. Claro, no tenemos. La compañía llega hasta donde tiene que llegar, ¿no? Mm. Pero luego al final no tenemos una oficina de manager potente, o sea, contamos con Paco Ramos, con su centro, o sea, con su pequeña oficina, pero es cierto que también están los hilos cortados y es un circuito que parece muy amplio, pero en realidad es súper pequeñito, lo dominan 4 o 5, y entrar ahí es muy difícil. Reconozco que estuvimos cerca de rascar, pero al final, pues oye, por causa del destino, suerte o la mala suerte. Poco a poco, la cuestión es que grupos como vosotros, yo siempre cuando pienso en vosotros, pienso también en otro grupo de Toledo que se llama Homo Sapiens, uh-huh. Y cuando estoy con ellos pienso en vosotros, porque realmente sois dos bandas muy paralelas en cuanto a sonido, muy de hard rock, melodías, uh-huh. Y siempre pienso paralelamente en uno y en otro, ¿no? Y la verdad es que lleváis más o menos los mismos caminos, luchando, y ahí están. O sea que, bueno, vamos a pinchar otro tema. Muy y bien. Bueno, tú decías, el que te creeré pasa como muy inadvertido. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a por el inadvertido, ¿te perfecto, parece? Perfecto, un acierto. Pues vamos a pinchar el de Te Creeré y ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas, y estamos aquí con Arturo de Básico, así que seguimos hablando. hasta aquí y no quiero ver. Te he creído hasta morir, ¿acaso no lo ves? Te creeré hasta el fin, te creeré. Como hemos dicho, tema que pasa inadvertido. Oye, me estabas diciendo antes que este tema pasó inadvertido, pero es curioso, ¿no? Porque es un tema que a lo mejor puede entrar fácilmente y entra fácilmente a todo el mundo, ya no incluso el que le gusta el rock, ¿eh? No, no, yo ya te digo que cuando Javi trae este tema en el local, sí que era un estilo un poco desconocido para nosotros, ¿no? Porque las baterías son a contratiempo, o sea, era arriesgado. Un riff potente básico nunca ha tenido un riff de recordar, por ejemplo, ¿no? De decir, de que la gente tararee un riff especial de guitarra, ¿no? En esta canción las voces, digamos que pasan a un segundo, aunque están muy bien cuidadas los coros, etcétera, sí. Eso no lo vamos a negar porque ponemos mucho cuidado en eso, pero en realidad el peso de la canción lo llevan las guitarras, sobre todo la guitarra de Javi, con ese riff machacón que al final te lo metes en la cabeza, y es lo que te digo, que al final en directo te pide caña, y esta canción produce eso, ¿no? Te pide caña, ese golpe de caja o en el, ¿cómo se llama?, en el cencerro. Uh-huh. Mantiene la canción constante y pasa la voz inadvertida en el sentido de lo que cuentas, y sí, un riff de guitarra y que la gente recuerde que somos una banda de, creo, de buenos músicos en directo. Soy de buenos músicos, pero fíjate, me llama la atención porque, al margen de todo, creo que es un tema que entra muy bien. Perfecto, perfecto. No, por eso te digo que cada vez que lo estamos tocando más, estamos dando cuenta, tanto al público como a nosotros, que es un tema que al final está cogiendo bastante peso, y eso suele pasar en muchos discos y a muchos grupos, ¿eh? Que a lo mejor la canción que menos te espera es la que resulta que es la más atractiva para el público. Uh-huh. Eso ha pasado a mogollón. Uh-huh. Incluso de utilizar un single y resultar que la canción que recuerdan es otra, ¿no? Uh-huh. Del propio disco. O sea, esperemos que con Te Creeré pase eso. Es curioso, ¿eh? Pero, por ejemplo, Rosita sí que ha funcionado. Esa ha funcionado, pero con cerveza incluida, además. Sí. La historia es muy bonita y la verdad que, mira, ahí en la live tuvimos la oportunidad de vender esa cerveza, estuvimos un acuerdo con ellos ya, y la verdad que la gente de Tarragona tienen una empresa pequeñita de cerveza Rosita. Uh-huh. Y el destino, esto es como uno que va al Carrefour, que fue lo que pasó, y encontró una, mira lo que tengo. Nos pusimos en contacto, ellos se pusieron en contacto con nosotros y hicimos una simbiosis perfecta. Uh-huh. Y ahí estamos, cada vez que tocamos la canción de Rosita, pues nos acordamos de nuestros amigos. Es curioso porque fíjate que hablamos de lo duro que es la realidad, que además en todo el disco lo vais comentando, como banda, todo lo que vais pasando, pero, hostia, llegan estas cosas y es quizá lo que vale la pena, ¿no? Que eso, no te voy a decir que no se paga con dinero. Además que ellos... lo que estamos hablando siempre, ¿no? O sea, ¿qué es las redes? ¿Qué ha pasado las redes? ¿Han sido buenas para los grupos o no? Pues ahora mismo, este es el mayor ejemplo. Es de puta madre, con perdón de la palabra. O sea, que por medio de Facebook, en este caso, podamos contactar una empresa que posiblemente no nos podríamos haber conocido de ninguna otra forma. Uh-huh. o de casualidad, sin embargo, a través del logotipo o de su cerveza, coincide con una canción nuestra y ellos la toman como eslogan y nosotros utilizamos su cerveza para poder publicitar a su empresa y al final no hay dinero de por medio, pero sin embargo se está llegando a mucha más gente. Se abre el mercado en Tarragona, que de hecho vamos a subir a tocar, y aquí en Madrid pues vendemos su cerveza, ¿no? En nuestros conciertos como en el momento de la canción. Uh-huh. Oye, ¿estáis soliendo tocar más fuera de Madrid, no? O estáis intentando, ¿no? Claro. Porque ya has dicho la fecha de Álava, ahora volvemos a decirlas, pero estáis intentando tocar más fuera de Madrid, ¿no? Sí, nosotros ya, o sea, aquí en Madrid tú ya lo sabes, o sea, aquí en Madrid puedes tocar 3 veces, no puedes tocar más. Bandas como nosotros, ¿sabes? Hay gente que sí que puede pelear en todos los garitos que hay en Madrid, pero nosotros las pocas veces o muchas que toquemos en Madrid siempre tendemos a que haya público, a que las salas estén prácticamente llenas, porque lo que se intenta hacer es, a ver, una banda que es autoedita sus propios discos con el apoyo de la compañía, pero al final la publicidad sale del grupo. Esto es exactamente, o sea... Entonces, la única manera que tenemos de sufragar esos gastos que se generan a la hora de grabar un disco es a través de conciertos. Entonces, Madrid lo utilizamos como fuente de ingresos para poder salir fuera, que es nuestra intención. Nosotros somos una banda que ahora... más que nunca debemos de salir fuera y probar otras orejas para ver si estamos por el buen camino, y la verdad que yo creo que cada vez que hemos salido fuera estamos dejando buen sabor de boca en todos los sitios donde estamos, ¿no? Sí, porque aunque cuesta muchísimo, porque estamos hablando de los gastos que se supone el ir para allá, por ejemplo, me estabais diciendo antes el concierto de Álava, que claro, el irse para allá es una pasta también. Sí, por eso, pero al final, como todo en esta vida, se puede hablar y pactar, al fin, el caché, que si lo reduces por aquí, lo sacas por allí, el hospedaje, tal, no sé cuánto, y al final lo que hay que valorar es que las bandas lo que quieren es tocar. Y sobre todo lo que quieren es que haya público. O sea, si yo tengo que sacrificar mi caché o el dinero que pueda ganar en este concierto porque esa sala vaya a tener gente, vamos, cualquier músico de España, le puedes preguntar a cualquiera, el dinero siempre es importante, pero a bandas como nosotros que no vivimos de la música, que no, lo importante no es el dinero. Lo importante es el público y que la gente te vaya. Evidentemente generas unos gastos. Si cubres gastos y encima te llevas al bolsillo para poder pagar el local del mes que viene, estás satisfecho. Que volvemos a recalcarlo, como tú dices, para pagar el local y poquitas cosas más. Y poco más, ¿eh? Que eso, la verdad es que uno se asombra, ¿no? Porque cuando uno ve el mundo desde fuera del rock and roll, cree que esto es sexo, glamour, drogas y rock and roll. No, el diagnóstico para psicopatía siempre tengo que contar porque es la pura realidad. ¿Cuántas veces me habrán dicho gente que ha venido a muchos conciertos y que todavía nos sigan diciendo, pero tío, todavía tenéis ganas, ya casi con 50 palos, todavía tenéis ganas de coger la mochila, de llevarlos? Y ya, claro, ya es que ya no vas solo, es que ya sabes que tienes a tus hijos, que también hay veces que no los puedes dejar en ningún lado y te los tienes que llevar. Y que, o sea, al final es... estáis como locos, ¿no? Y de ahí nace diagnóstico. El diagnóstico y la psicopatía nace de ahí, ¿no? Qué bonito. Oye, hablando de directo, vamos a volver a decir la fecha para que no se olvide la gente y para que no se nos olvide. Venga, dale, pues dale. Bueno, por cierto, que no se me ha olvidado. A través de WeGo puedes obtener las entradas para el día 28 en Sala Silicona, 5:30 p.m, Rock para Peques. El día 29 hacemos en Revirradio una entrada, un juguete, que al que invito a que toda la gente pueda ir, es por la mañana. Además, el sitio es espectacular y van a venir mogollón de bandas entre las que vamos a estar nosotros. Recordar también la de nuestros amigos de Los Desastre en el Gruta 77, que también es la misma opción, una entrada, un juguete en el Gruta 77. Y mañana, luego ya... Mañana hablaremos con Alfonso, además. Mira, más grande... Por cierto, ¿ves? Ya me he acordado. Tenemos una fecha con Los Desastre. ¿Qué me dices? El 14 de marzo en Madrid, en la Sala Olvido. El concierto más buscado de toda la historia de Desastre y Básico. Ha llegado. Bueno, pues mañana hablaremos con Alfonso, que junto a Garrido, que también es otro viejo conocido, pues montan también esto de rock por juguetes. Así que el 27 en el Gruta, pero el 29 tocáis vosotros en Revirrock. Y luego ya pues nos pasamos a lo que te he dicho, el 1 de febrero nos vamos a Álava, a un pueblo que se llama Alegría. Y el día 22 tocaríamos en Zaragoza, en la bóveda del albergue, se llama, con un grupo de Zaragoza que se llaman Los Cuatro Motivos, unos chavalines que están, pues eso, con 17 y 18 años, con una ilusión como locos. Así que te puedes imaginar, nos van con unos tarras y van a tocar con los tarras de Los Básicos, pero bueno, les vamos a enseñar muchas cosas. Lo van a pasar, yo creo que lo van a pasar, lo vais a pasar muy bien. Vamos a pinchar otro tema y venga, elígeme tú un tema que quieras. Pues mira, es un tema que verdaderamente realmente también dice mucho de la banda, ¿no? Del estado en el que estamos actualmente, ¿no? Que es Paso Atrás. Yo creo que es una canción muy al estilo de Básico, un clásico rock and roll que Básico ha mantenido siempre. Y como digo yo, muy fitera, muy Platero y Tú, porque lo tengo que decir, sí, a mí es la banda española que más me gusta. Y sí, como todo este disco representa lo que hemos pasado en estos años, tenía que hacer una canción en ese estilo musical, en ese estilo de rock and roll nacional como era Platero y Tú. Pues vamos a pinchar el tema y ya sabéis, seguimos aquí en Generación Suicida con Arturo de Básico. Así que vamos a pinchar el tema y ahora seguimos. Olvidados, hoy no sabré lo que nunca me has contado. Deja de buscarme ya, no te quiero en mi vida más. Ayer busqué donde no había mirado, no me encontré y aún así miré en otro lado. Ayer fallé, pensé que había acertado. Ayer volví, ya no estás a mi lado. Vuelve a buscarme ya, te quiero en mi vida una vez más. Contigo viajo a los infiernos, del cielo sin sueños vengo. Vuelco el corazón, sin dueño estoy. Renunciaré a tener lo que no he ganado. Conseguiré mis sueños a tu lado. Vuelve a buscarme ya, te quiero en mi vida una vez más. Contigo viajo a los infiernos, del cielo sin sueños vengo. Vuelco el corazón, sin dueño estoy. Radio Vallecas, Generación Suicida. Nos hemos ido al rock and roll, muy a los Plateros, ¿eh? Que es. Bueno, que habrá mucha gente que está escuchando que dirá, joder, pues yo no cuadro a Básico con Platero y Tú, pero es decir que sois una banda de rock and roll puro rock y duro. Rock and roll puro y duro, y además desde el primer disco, desde el No Te Fallaré, rock and roll es lo que son rock and rolls clásicos de tres acordes, cuatro acordes, nos han perseguido toda la vida. Mm. Lo importante de la música es que cuentes historias, ¿no? Independientemente de los acordes que te acompañen. Mm. Y Básico en ese sentido tiene sus letras, cuentan cosas, y el rock and roll, sobre todo el rock de toda la vida de Platero y Tú en este caso, sí, no voy a decir que voy a copiar, porque tampoco es, cada uno tenemos nuestro estilo, pero sí que yo creo que es un mercado que ha funcionado muy bien en este país y creo que lo defendemos bastante bien. O sea, lo defendéis. No se perderá. No, madre, lo defendéis muy, muy, pero que muy bien. Eso está ahí. Y oye, yo fíjate, un poco revisando los años que habéis pasado, Yo, fíjate que yo decía, las rancheras no vais a quitaros de ellas tampoco ni para atrás. Pero oye, hay canciones que no os quitáis ni para atrás en el setlist, porque yo me imagino que el setlist jodido hacerlo. Ahora sí, ¿eh? Mira, con este disco está pasando muchas cosas. Es que casi tenemos que dejar fuera, por exigencias del público, hasta algún tema del nuevo disco. Cuando nuestra intención es tocar el nuevo disco, todas las canciones en todos los conciertos. Claro, yo no sé si en la sala Live lo tocasteis entero, yo creo que sí. Se tocó entero. Entero, ¿verdad? En la sala Live se tocó entero. Ese, además, con la presentación, ahí se tocó entero. Pero sí que es cierto que los conciertos que han venido después hemos tenido que sacrificar temas. ¿Por qué? Porque la gente quiere esa canción de Aurora Beltrán, que sale, canciones, por ejemplo, Se refleja el rock and roll. Son canciones que las tienes que tocar sí o sí. Y ahora dices, y tengo que quitar 4 o 5 del repertorio. ¿Cuáles quitas, no? Porque las rancheras también te las exigen en un momento determinado. Las rancheras nos libran de ellas. No. Empezó todo medio coña, y para abrir la gama y para que los ayuntamientos tengan la osadía de contratar una banda con haciendo algo diferente, y al final forman parte del repertorio, ¿no? Por ejemplo, la canción del Rey, la llevamos cantando pues desde que yo tengo uso de conciencia de básico. Empezó por una rotura de cuerdas y al final la hemos tenido que grabar al estilo rock and roll. Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Y al final se nos recuerda, muchas veces se nos recordaba, pues, los de la ranchera. Me acuerdo Fiti Fitipaldis tocando con él en la sala de la República, en el momento en que salen ellos a tocar, y hizo un pequeño apoyo básico, se cantó un trocito de la canción del Rey, diciendo cómo me gusta este grupo madrileño, pero sigo siendo el Rey, y cantó esa frase, ¿no? Toma. Pues al final, que me cago en la leche, al final te van a conocer por la ranchera. Pues bueno, te conozcan por algo, da igual, que es la ranchera, por la ranchera. Bueno, pero hay que decir que tenéis bastantes discos, porque por ahí tenéis, estamos hablando del DVD antes en acústico, pero anteriormente a este disco hay un pedazo de disco en directo que también salió bajo Rock Estatal. Se lo deja Rock and Roll. Que tela, ¿eh? Que tela, ¿eh? Telita, o sea, que telita. Y también hay unos cuantos discos en estudio que, joder, que a uno se le pone la piel de gallina, ¿eh? O sea, estas cosas. Recomendar, bueno, nosotros nos vamos, no nos queda más tiempo, pero bueno, venga, vamos a recordar y a rematar con las fechas, Arturo, venga. Pues muy fácil, el día 28 de diciembre, Rock para Peques, Rock en Familia, que hacemos en la sala Silicona. Las entradas las podéis tener en Wigao, y daros prisa, porque yo creo que para los primeros de la semana que viene el sold out se va a colgar en Silicona. Hay que decir que se agotan siempre. Siempre, o sea, por eso, sí. Llevamos 4 de 4 y vamos a por el quinto, o sea que... Y luego el día siguiente, el 29, tenemos un concierto rock por juguetes también, que lo hacen Mariano Muniesa en la sala Revi Radio. Sí. Recordamos también con la gente de Desastre y con Garrido, que hacen el mismo entrada por juguetes en el 27. El 27, en el Gruta 77, como estuvimos nosotros el año pasado. Y luego ya nos vamos para el día 1 de febrero. Bueno, el día 24 tenemos una movida en Soria. Pero bueno, ahí es simplemente para dejarnos ver. Así está el mercado ahora, ¿no? Para dejarnos ver tenemos que tocar en directo. Pero lo vamos a hacer encantados y seguro que giraremos por allí. Y luego el día 1 de febrero nos vamos a Lava. El día 22 a Zaragoza. Volvemos a Madrid con el concierto que se me había olvidado antes. Desastre básico en la sala Olvido. Buscado, que va a ser, ¿no? Espectacular y buscado. De hace muchos años y al final... ¿No habéis coincidido? Bueno, yo es que la última vez que yo os vi, espérate, a las dos bandas, yo creo que fue en un festival de Garrido. En un festival de Garrido, efectivamente, lo que te iba a decir. En una salita ahí, es que no me acuerdo. En Alonso Martínez, pero sí, hace... Ahí, mogollón. Hace... Además tocaron sublevados también con nosotros. Sí, hostia. Estuvieron sublevados y la verdad que ese festival estuvo brutal. Y es lo que pasa siempre. Cascarrabias, que también tocaron. Cascarrabias, sí, creo que tocaron. Manos, joder. El Kake y compañía, o sea que... Y ya por fin hemos puesto fecha y ya... Vamos, Alfonso y yo somos amigos de bastante tiempo por redes y por historias y tal, pero... Y luego ya, pues, a partir de marzo lo que vaya surgiendo. Hay muchas cosas en el aire, Carlos. Hay mucha gente que genial. Te llama, que te dice... vamos a ver, no sé qué, no sé cuánto, pero al final esto es tan complicado. Pero vamos, las cosas que están en el aire no se cuentan, porque luego no salen. Bueno, pero ahí pinta bien bueno, el verano. Hay que decir que vais a todos los sitios posibles. En Zaragoza, por ejemplo, que te veo lo de la camiseta de tapeo, que os fuisteis a tocar en acústico, además. Sí, además yo tenía claro que yo tenía que subir, porque yo llevaba ya 2 años detrás de él. Porque joder, es que cuando a alguien se le ocurra y el Garito, la verdad es que a la gente lo digo y les invito a que vayan a verlo. O sea, es que solamente ir a verlo merece la pena. Y luego encima, si comes bien, si bebes bien, si te tratan de puta madre, y si encima te coges una guitarra y te tocas un tema y la gente es súper agradecida, yo iba a haber subido solo. Y cómo sería la historia, que el resto de la banda dijo, no, el sitio es pequeño. Y no, no, subimos todos. Hicimos un acústico allí. Y que es que no hacía falta ni hablar de dinero. Si es que no teníamos que hablar ni de dinero. Qué ni gozada. Yo es que grupo, es que grupos como vosotros nos ponéis la piel de gallina, cabrones. Y encima subes y sale, y vas a salir con un bolo ya para el 22 de Zaragoza. Entonces, al final todo. Yo a los grupos que empezamos, a los grupos que empezáis, a los de verdad, el rock and roll es esto. O sea, al final, el dinero es importante, pero no te da la verdadera felicidad. Evidentemente, vivir de la música quisiéramos todos, pero subir, cambiar impresiones, variar los grupos, unos de allí, veniros aquí, otros de allí, allí. Al final es lo único que nos queda, porque promociones que, y promoción poderosa de medios de comunicación no las tenemos. Tenemos a la gente como tú, a la gente como todas las emisoras locales. Es el único funcionamiento a pequeño ternasco, estas ideas enormes, o sea, que tiene la gente por el rock and roll y para el rock and roll, y desde aquí, desde Básico, y yo en redes, otra cosa no hago, pero compartir a muerte con todas las emisoras, porque son lo único que tenemos, las bandas como nosotros. Ya has mencionado también que no se nos olvide nuestro ternasco. Qué grande. Ternasco, tela. Pues nada, Santi, un abrazo también enorme para ti, para todas las ternascas y ternascos que nos estarán escuchando, porque esto sale en Radio Vallecas, pero saldrá también en el Ternasco, así que Santi, luego te pongo el programa y estas cosas, para que no se te olvide y estas cosas. Que caliente motores para el 22, que vamos a Zaragoza. Toma ya el 22, toma ya. Pues ahí estaremos. Pues vamos a terminar. Arturo, muchas gracias de verdad, de corazón enorme, es un placer, Yo ya sabes que esto es como mi, iba a decir un taco, pero bueno, lo voy a decir, es como mi puta casa. O sea, yo estoy en Radio Vallecas, es como estoy en mi casa y contigo sobre todo. Muchas gracias. Así que así da gusto venir a las radios. Y además con gente preparada y gente que se cura las entrevistas. Eso es me va a poner colorado, importante. Por lo que hay, Haces una foto con Charlie, vale dinero, que sepáis. Vamos, muchísimo. Bueno, vamos a terminar. Terminamos con Rosita. Vamos. Y así hacemos promoción también de la cerveza. Eso es, para esta gente. Que yo recomiendo que es una buena cerveza. Está muy rica, Costadita, muy rica, muy rica. Yo Carrefour, me la, Mercadona, etcétera. Yo me la tomé y me la llevé para mi casa la botellita, O sea que ahí la tenemos, recomendamos. Vamos a hacerle también promoción a ellos, que se lo merecen, que ahí están. Pues nada, terminamos con Rosita y Arturo, muchas gracias. A saludos a toda la banda de Básico y ¡hala! ¡Nos vamos! Rock and roll. Rock and roll. Quiso de mí, sentado y aburrido del tiempo, lento viendo pasar, entrando en mi escalera la Rosita, mi vecina brutal. No la olvidaré, puso sentido a mi vida. Largo cabello. te canto a ti, por eso yo te canto.